¿Y en Izquierda Unida, Nieves Goicoechea? Pues primera reunión esta tarde en la calle Olimpo. Los dirigentes de Izquierda Unida creen que la abstención les ha perjudicado, pero también saben que el pacto con el PSOE les ha salvado del precipicio. Aún así, los más críticos con este acuerdo comentaban ayer en los pasillos que esta alianza con el PSOE no ha sido tan rentable como se hacía ver, y veremos si esta tarde afilan cuchillos en esa comisión permanente. Lo que sí está claro es que se acelera la renovación interna prevista en principio para final de este año. 8:08. Con Amena, la primera llamada de hoy. Y seguimos recabando valoraciones en el día después, tras las elecciones en Euskadi. ¿Cuáles son las lecturas que ahí se hacen, Eva Caballero? Egunon, la polarización es la principal característica del mapa político vasco. Los grandes vencedores son PNV y PP. El PNV ha rentabilizado la abstención de EH, atrayendo a parte de su electorado, y gana por una diferencia de 25.000 votos al PP, un partido que sube a costa del descenso del Partido Socialista, y gracias también a quienes en esta ocasión no se han abstenido, porque el llamamiento a no participar de EH parece que ha espoleado a muchos votantes reticentes. También se marca una nueva situación en Cataluña. Susana Ruiz, buen día. Susana Ruiz. Regresaremos en un momento. Y en Galicia, Rodolfo Irago, buenos días. Buenos días, Fraga Barre. A año y medio de las próximas autonómicas, el PP también va a más en Galicia y ya era difícil. Pasa de 14 a 16 diputados y rompe su techo, bate su récord con el 54% de los votos. El PSOE pierde 200.000 votos y 3 diputados, solo le quedan 6 de los 9 que tenía. Y el Bloque gana 80.000 votos y un escaño. Pasa. Todo fue distinto en Andalucía. El Partido Socialista gana y ahora tendrá que optar entre los andalucistas e Izquierda Unida. Vamos a Sevilla, Esther Rodríguez. Necesidad obliga. Los socialistas andaluces no han logrado la mayoría absoluta. Se han quedado a 3 escaños, por lo que tendrán que pactar para gobernar Andalucía. Los aspirantes para dicha unión son Izquierda Unida, que ha sufrido una importante caída, perdiendo 7 escaños, o los andalucistas, que viven un buen momento tras lograr un escaño más y representación en Madrid. Es una aproximación a las múltiples lecturas que ha de deparar esta histórica jornada electoral, con triunfo arrollador del Partido Popular y descalabro del Partido Socialista y de Izquierda Unida, sobre todo fracaso del pacto que abre desde luego un nuevo tiempo. La dimisión de Joaquín Almunia, sin duda, inaugura una nueva era dentro del Partido Socialista que veremos cómo gestiona. Punto y seguido en Hoy por Hoy. Amena presenta el Pack Duo, dos móviles con tarjeta prepago por 19.900 pesetas, con 4.000 pesetas gratis en llamadas cada uno. Podrás llamar de uno a otro por 5 pesetas minuto toda la vida, cuando, dónde y como quieras. Duo, ¿por qué nadie lo había pensado antes? Infórmate gratis en el 1474. Amena, la nueva telefonía móvil. ¿Qué pasa, Cronos? Pues nada, aquí matando el tiempo. Los mortales esperan noticias. ¿De los dioses? De los diésel. ¡Ah, claro, que es tipo de diésel! Ahora en el Citroën Saxo Diésel, 300.000 pesetas de ahorro y hasta 500.000 en Sara y Santia Diésel. Promoción no acumulable, solo hasta fin de mes. Hola, buenas, lo de siempre, ¿no? Lavar y cortar. No es una broma, con el curso de peluquería canina CCC o con los otros cursos de veterinaria puedes ganar 300.000 pesetas al mes. Infórmate, ya sabes, CCC 902-2021-22. Escucha la cadena SER 8 y 12 minutos, además de la jornada electoral, algunas otras cosas que destacamos. Vamos a acercarnos ahora a Valencia. Saben ustedes que hubo heridos ayer en una mascletá. Se desvió un cohete, cayó sobre el público. Conozcamos cuál es la última hora, la situación de los heridos. Informa desde Valencia Ana Durán. Buen día, Ana. Buen día. 3 de estos heridos continúan ingresados. 2 de ellos son de carácter grave. Un hombre que presenta traumatismo abierto en el tórax y su mujer, que sufre pérdidas de sustancia en la cara. Son las únicas 3 personas que continúan ingresadas, pero ayer fueron un total de 20 las que llegaron a 2 hospitales valencianos, además de otras 4 que fueron atendidas por lipotimia. Vamos ahora a Girona. Esta noche ha habido un suceso, un doble crimen en Playa de Haro. Informa Luisa Fuentes. Luisa, es todo lo que sabemos. Ha habido un doble crimen en Playa de Haro. Vemos si tendremos un poquito más suerte dentro de un momento con la comunicación con Cataluña. Y ahora vamos a Asturias, porque saben ustedes que la oferta de la empresa Astilleros Naval Gijón Sociedad Anónima se expresaba como oferta casi última. Si no la aceptaban los trabajadores, podía arriesgarse incluso el cierre de la empresa. Y hoy creo que es el día en que los trabajadores tienen que responder. Ángel Fabián nos informa. Día crucial, por tanto, los trabajadores de la astillero privado naval Gijón decidirán hoy si aceptan la última propuesta de la dirección del astillero de dar de alta en la Seguridad Social a 89 de los 91 trabajadores eventuales a quienes había rescindido el contrato. Otros dos pidieron la liquidación. La dirección de Nagisa presentó esta oferta con carácter de ultimátum, ya que anunció que de no ser aceptada cerrará el astillero. UGT y Comisiones Obreras ya dieron su conformidad. Ahora es la mayoritaria corriente sindical de izquierdas quien debe decidir si pone fin a un conflicto que durante las últimas semanas ha producido graves incidentes en las calles de Gijón. 8 y 14. Continúa el juicio por el asesinato de Aitor Zabaleta. La sesión de hoy va a declarar el fundador de Bastión, el grupo neonazi que supuestamente agredió al seguidor de la Real Sociedad. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a pedir hoy 1.434 años de cárcel para las cuatro etarras que cometieron en el 85 el atentado de la Plaza de la República Argentina de Madrid. A destacar dos noticias económicas. La fusión de Prica y Continente será propuesta hoy a los accionistas en sendas juntas generales de las dos cadenas de distribución de productos alimenticios. El nuevo grupo, que se denominará Carrefour, será líder absoluto en España y nueva alianza en esta ocasión en el sector del automóvil. La empresa italiana Fiat prepara un pacto con la estadounidense General Motors que puede oficializarse hoy mismo en el Consejo de Administración. En este momento nos llega un telegrama de la agencia EFE que dice lo siguiente: el consorcio Xfera, liderado por Vivendi, FCC, ACS, Mercapital y Sonera, Telefónica Móviles, Amena y Airtel Móvil, han ganado las licencias de telefonía móvil de tercera generación UMTS. El Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden ministerial firmada por el ministro Rafael Arias Salgado el pasado viernes día 10, en la que informa de la resolución del concurso, ese retraso que el otro día anunció, y en este momento la resolución que ya llega. Estaba previsto Telefónica Móviles, Amena y Airtel Móvil, la cuarta para el consorcio Xfera, liderado por y Sonera, 8 y cuarto. Semana fantástica de El Corte Inglés. Aproveche los precios más fantásticos de la temporada. Encontrará de todo para todos. Americana de una fila con tres botones 100% lana, 22.900. No se pierda lo mejor del momento. Semana fantástica de El Corte Inglés. También en tiendas El Corte Inglés. Furgón nuevo. Y motor TDI. Pero baja, hombre. ¿Cómo? Pero baja la ventanilla un poco, que no te oigo. Nuevos Volkswagen LT con aire acondicionado de serie. Cinturón de seguridad siempre puesto, la presión de neumáticos a punto y mi póliza Mafre en la guantera. Full equip, por lo que pueda pasar. Eche cuentas con Mafre sin problemas. Todavía estás a tiempo. Si aún no tienes el graduado escolar y has cumplido 18 años, en CCC te preparamos para que consigas ya tu título. Dentro de poco ya no será lo mismo. Infórmate. Llama a CCC al 902 2021-22. 8 y 16 y vamos a Chile. Ricardo Lagos comienza su andadura como nuevo presidente. Informa desde Santiago Ana Muguerza. Buenos días, Iñaki. En sus primeras declaraciones sobre el caso Pinochet como nuevo presidente de Chile, Ricardo Lagos dijo ayer que hay que dejar que los tribunales hagan su tarea y se pronuncien sobre este asunto. Mi trabajo, comentó, será garantizar su independencia. Y se comprometió a buscar acuerdos para reformarla. Elecciones legislativas en El Salvador. Según los primeros resultados oficiales, el partido de la antigua guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es la ganadora de los comicios celebrados ayer con un 99% de los votos, frente al 37,9% obtenido por la coalición gubernamental Arena. Más de 3 millones de salvadoreños estaban llamados a las urnas para elegir a los 84 diputados de la Asamblea y también a 262 alcaldes. Y destacamos la división social que se evidenció en Marruecos en torno a los derechos de la mujer. Cientos de miles de personas se concentraron ayer en las calles de Rabat y Casablanca en sendas manifestaciones en pro y en contra de la igualdad de derechos de la mujer. La primera estuvo convocada por varias asociaciones feministas, la segunda por dos agrupaciones islámicas. Y vamos ahora a Italia. Ayer en Roma se vivió en el Vaticano una ceremonia histórica. El Papa pedía perdón por los pecados históricos de la Iglesia. Anabel Abril desde Roma. Buenos días, Iñaki. Juan Pablo II considera que esta petición de perdón por los pecados cometidos por la Iglesia sirve para que no se repitan los errores del pasado. La ceremonia de ayer ha marcado un hito en la historia de la Iglesia Católica, no solo por el reconocimiento de que muchas cosas no se han hecho correctamente, sino porque también existen pecados en el presente. Y algo más, continúa en estado crítico Saed Hayarian, el líder reformista iraní atacado ayer a tiros en Teherán. Hayarian, uno de los ideólogos del movimiento del presidente Khatami, resultó herido de bala en la cara y el hombro cuando unos desconocidos le dispararon a bocajarro desde una motocicleta. Y ahora nuestra contraportada. Las imágenes del máximo interés no tienen precio. Son las imágenes que nos marcan el paso del tiempo. Caja Madrid se las ofrece a diario con la foto del día. Podría titularse la encuesta real. Luis del Val. En la mayoría de las primeras páginas observamos a José María Aznar solo, acompañado de su esposa Ana Botella, saludando a sus seguidores, satisfecho y sonriente, con el pulgar victorioso hacia arriba o con la mano abierta, tras conocer los datos del recuento electoral, esa encuesta minuciosa y definitiva con más o menos el error del 0% y que viene a ser el fin de los sondeos y el comienzo de la realidad. ¡María, María! ¡Me ha contestado la multinacional! ¡Venga, Paco, ábrelo! Mira, mira, dos páginas. ¿A qué esperas? ¡Lee, lee! Bla, bla, bla. Nos ha impresionado gratamente su currículum. ¡Esto hay que celebrarlo, Paco! Y sus conocimientos de informática. ¡Sigue, sigue! A ver, la segunda página. Lamentablemente, por su desconocimiento de inglés, no ha superado la selección final. Tranquilo. Llama ahora a Home English, 902-23-23-23, y descubre cómo aprender inglés en solo 10 meses. Y además, solo por informarte, te regalamos un diccionario muy práctico. Llama ahora 902 23 23 23. Y le recordamos la noticia que hace un momento les facilitábamos, servida por la agencia EFE. Se han otorgado las licencias de telefonía móvil de tercera generación que hace unos días anunció Arias Salgado que se retrasaban. Telefónica Móviles, Amena, Airtel Móvil y el consorcio Xfera, liderado por Vivendi, FCC, ACS, Mercapital y Sonera. Escuchan la SER. Son las 8 y 20. Hoy por hoy. Cadena Ser. Hoy por hoy en Radio Ser Gijón. Nubes y claros para comenzar el día y también la presencia de las brumas. Según nos dice la previsión del tiempo, este lunes 13 de marzo será nuboso. Habrá nubes más abundantes aún, sobre todo en zonas de la cordillera, donde además habrá chubascos tormentosos. Vientos del nordeste girarán a componente norte flojos. Las temperaturas sin cambios en el litoral y en moderado descenso en el resto de Asturias. Ahora mismo Gijón, en la zona del Náutico tenemos 12 grados. Desguaces Oviedo. Le ofrecemos un gran servicio y la máxima garantía, pero a un precio infinitamente menor. Estamos en carretera general sin número. Granda, Siero. Desguaces Oviedo. El auténtico supermercado del recambio de ocasión. ¿Quieres tranquilidad siempre que dejas tu casa sola? ¿Crees que es el momento de hacer un seguro de salud, pero no sabes cuál? ¿Piensas que pagas demasiado por el seguro de tu coche? Habla con nosotros. Tenemos los mejores precios y las coberturas más amplias del mercado de seguros. Somos el RACE. Venga a vernos en Gijón, Palacio Valdés 19, La Cerona, o llámenos al 985 35 53 60, en Oviedo, Plaza Longoria Carvajal 3, primero, o llámenos al teléfono 985 22 31 06. Te regalamos una almohada de pluma con la compra de tu edredón nórdico en Marisa Balsa Hogar. Mi papá es el hombre más guapo del mundo. Aunque mamá dice que está echando barriguita. ¿Eh? Pero le gusta ir siempre a la moda. Por eso en el Día del Padre le voy a regalar lo que más le gusta. Camisas, polos, complementos. En Hipercor tenemos cientos de ideas a precios hiperbuenos para regalar el 19 de marzo, San José, Día del Padre. Para papá, un regalo con cariño. 8 y 22. En Asturias, las elecciones generales dan como resultado un cambio en la proporción surgida de los pasados comicios. El Partido Popular es el más votado, obtiene 5 escaños, un diputado más que el Partido Socialista. Izquierda Unida, por su parte, baja en número de votantes, pero consigue mantener su diputado en el Congreso. En Gijón, insistimos, tal y como ocurrió en las pasadas generales, el PP obtiene el mayor porcentaje de votos, seguido del PSOE e Izquierda Unida. En Oviedo también se impone el Partido Popular con una diferencia superior a los 20 puntos. Se dan situaciones como la de Langreo, donde, a pesar de que en las pasadas elecciones autonómicas se obtuvo el gobierno por parte de Izquierda Unida, el PP obtiene en estas elecciones el 39% de los votos. Los socialistas ganan en localidades como Mieres y San Martín del Rey Aurelio. Sin mostrar la euforia de otros dirigentes del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, al final de la noche electoral, atribuía la victoria popular al cumplimiento de sus compromisos con Asturias. En 1996 recibimos la confianza mayoritaria de los asturianos para un proyecto de futuro. Y durante 4 años nos hemos dedicado, sin límite de tiempo ni límite de esfuerzo, a trabajar por cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto. Según Ovidio Sánchez, presidente del PP asturiano, la derrota de los socialistas es un tirón de orejas a la política del presidente asturiano Vicente Álvarez Areces. Por eso la sociedad asturiana le dice a una forma de gobernar al señor Areces que no ese es el camino, el de estar enfrentándose a todos los ministros y estar quejándose permanentemente. No olvidemos que en estos comicios el PP ha conseguido apenas 1.000 votos más que los obtenidos en las elecciones del año 96. El cabeza de lista socialista por Asturias, Luis Martínez Noval, cree que lejos de perjudicarles, el acuerdo con Izquierda Unida sigue siendo lo más sensato para ambas formaciones. Eso sí, no supieron transmitir su mensaje a la sociedad. Lo más sensato y probablemente lo más cercano a la realidad sea responsabilizarnos por no haber sabido trasladar a los electores un pacto que no tiene por qué ser rechazado ni repudiado. Pollo que ha recibido. Recuerda además que pese a no haber obtenido el escaño esperado y tan solo el 2% de los votos, URAS se constituye como la cuarta fuerza política en Asturias. 8:26, hay otros asuntos esta mañana. Recuerde que estaremos pendientes de la asamblea que mantendrán a las 10 en la antigua casa sindical los trabajadores de Naval Gijón. Van a decidir si aceptan o no la última propuesta de la empresa y también, por supuesto, el deporte. El Sporting no pudo pasar del 1-1 en el Molinón frente al Eibar. Así nos lo cuenta nuestra firma de los lunes, Manfredo Álvarez. El día de las elecciones, el sportinguismo fue al Molinón a votar. Y votó, vaya si votó, pero lo hizo con V y con B. Votó del enfado monumental que le provocó el juego local y votó en contra del programa de Pedro Braojos, un proyecto acabado, inerte y sin futuro. Esta temporada a Braojos le tocó gobernar con mayoría absoluta, pero sin Lediakov se queda en medio entrenador. La grada del Molinón votó hace 9 meses con aquel Braojos quédate, pero las reacciones populares arrancadas por la pasión solo duran el tiempo que permanece la euforia. Aquel entusiasmo colectivo y la algarada general contra el sistema presuntamente opresor hizo que Braojos calificara de éxito un octavo puesto en la categoría de los mediocres. De ese modo, entre la juerga social por no bajar a segunda B y el consentimiento del nuevo consejo opositor, se renovó un técnico que, claro, poco después se fijó la meta de quedar entre los 7 primeros. Nadie hablaba del ascenso. Pensó que la permanencia en segunda era la releche para el sportinguismo acostumbrado a registros sonrojantes. En aquel entonces, el malévolo Ojeda apostaba por Fernando Vázquez. Aquí, como siempre, también apostábamos por la renovación y la purificación de las almas para un vestuario cizañado. Como dicen los ganaderos de Toros Bravos, apostábamos por eliminar todo lo anterior. Nadie quiso a Fernando Vázquez, un técnico joven, preparado, culto y respetuoso, al que desaprovechaba el Oviedo y estaba como loco por venir a Gijón. Pero había que tirar abajo cualquier idea de Germán Ojeda, las buenas y las malas. Así que, igual que antes su representado, Juan Arango hizo caso del fervor popular, o mejor dicho, de los que más gritan a río revuelto, y dio paso al proyecto Braojos. Reducido. Señor Arango, esto no hay por dónde cogerlo, se mire como se mire. Agenda cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Y comenzamos la semana invitándoles a que disfruten del Festival de Tonada Asturiana que se celebra en el Centro Municipal del Coto. Hoy la Agenda cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. La radio, la actualidad y la buena noticia del día con Alcampo, su hipermercado en Asturias. Decía la Santa de Ávila que Dios deambula entre los pucheros. Parece ser que en jornada electoral no se abstiene, su voz anda rondando entre las urnas. Sucedió ayer en Infiesto. Un testigo de Jehová, con el don de la profecía, la emprendió a gritos con el electorado. Se plantó en un colegio y, para sorpresa y susto, quién sabe si para escarmiento de los presentes, la emprendió con su prédica por única arma, el Evangelio. No sabemos si lo que molestó a los civiles fue el tono de voz o el mensaje, una de dos. El caso es que, por desordenado y alborotador, se lo llevaron al cuartón, quizás para que entre cuatro paredes desahogara esa respetable vocación que, ejercida en público, se convierte en escándalo. Y hoy dedican el día a la reflexión. El más guapo, el más listo, el más bueno, el más... Para él, para papá, al campo preparado, lo que más le gusta. Los mejores regalos en textil, ocio, hogar. Y una gran feria de bricolaje, todo en manualidades, herramientas, pinturas, electricidad, decoración. En el Día del Padre, su regalo está en Alcampo. Cada día algo mejor, la vida al campo. Recuerde además que el fin de semana deja un balance trágico en las carreteras, la muerte de una persona en Gijón, un accidente ocurrido cerca del puente del Piles y 7 heridos graves en un accidente ocurrido cerca de Llanera. Cadena Ser. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. En Hoy por Hoy hablamos de su cartera. Con Argentaria. Informa Belén Ayala. Buenos días, Iñaki. Lunes de resaca postelectoral en el que habrá que ver si los resultados de los comicios tienen algún reflejo en los mercados. Es el primer día de una semana que, por ser segunda de mes, nos traerá los índices de precios al consumo de febrero en varios países. Esta misma mañana el de Alemania, mañana martes el de España y el viernes el de Estados Unidos. Y del 0,82% en el Dow Jones de Nueva York. Y la bolsa de Tokio ha terminado al cierre de la sesión con una fortísima bajada, 2,8%, 560 puntos. Ha quedado en 19.189 puntos. ¿Se imagina poder cambiar así de fácil la inversión? Ahora con Argentaria Unity Link podrá cambiar de cesta de fondos siempre que quiera, disfrutando de las ventajas fiscales de los seguros de vida. Elegir una cesta más conservadora o más atrevida según las circunstancias. Ya sabe, a partir de una inversión mínima de... ¡un millón de pesetas! Con Argentaria Unity Link, usted tendrá el mando de sus inversiones. Infórmese en el 902 18 18 18. Argentaria Unity Link es un producto de Argentaria Vida y Pensiones. Buenas tardes, señores. Bienvenidos a Le Petit Chateau. Queremos una habitación doble para una noche. Habitación doble, 35.000 pesetas por noche. Tiene hilo musical de cuatro canales y aire acondicionado. Cariño, 35.000 pesetas sin airbags, ni ABS, ni EBV. Ahora puede disfrutar de un Seat Toledo 1.6 cada noche y cada día por 35.000 pesetas por cuota. En 14 cuotas anuales durante 5 años, con una entrada de 631.000 pesetas y un TAE del 7,95%. Todo un Seat Toledo con aire acondicionado, equipo de música, 4 airbags, ABS y EBV. Que la fuerza de la libertad y los secretos del poder me acompañen por entre los poderosos imperios de la información. No esperes a mañana para leer el periódico de hoy. Conéctate con estrelladigital.es, el periódico de Internet. Comienza nuestro tiempo de opinión esta mañana con Carlos Rodríguez Brown. Buenos días. A pesar del gobierno. Buenos días. Ramón Vargas Machuca. Buenos días, Ramón. Buenos días. Y Fernando González Urbaneja. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Además, espero que en el transcurso de este tiempo de radio, hasta las 10, podamos ir recabando opiniones de distintas personalidades políticas para tratar de enfrentarnos a un nuevo tiempo que se abre con la mayor luz posible, porque es un nuevo tiempo el que se abre. Mayoría absoluta del Partido Popular, éxito enorme del PP y, desde luego, tiempo nuevo para el PSOE, que tendrá que enfrentarse con muchos importantes problemas de fondo, también para Izquierda Unida. ¿Fernando? Bueno, yo creo que hay dos tiempos procesales. Uno, analizar los resultados y sus consecuencias inmediatas, y otra, el porqué. En los resultados, pues es evidente que el Partido Popular tiene una oportunidad histórica de responder a la enorme confianza que le han dado los españoles. Y es una responsabilidad muy seria, porque administrar mayorías absolutas, ya sabemos cómo el Partido Socialista las administró, con claros y sombras, con luces y sombras. Entonces el Partido Popular tiene ahora una enorme responsabilidad. Y por otro lado, el Partido Socialista entra, pues, en el túnel del tiempo, que le puede venir muy bien. A mí me preocupan los prejubilados del Partido Socialista, que van a ser muchísimos, a ver qué hacen con ellos, qué hacemos todos con ellos. Yo creo que hay que ocuparse bien de ellos. Y que salga un nuevo líder del Partido Socialista, que debe tener 33, 34 años, y que para el 2008, pues, puede ir bien. Yo quiero expresar deseos en esta mañana de lunes. Para los partidarios del PP, me gustaría que no bajaran la guardia, en el sentido de que hay muchos socialistas en el PP, hay muchos intervencionistas, hay mucha gente de estos que creen que... Parece que no lo habían entendido. En el 96 tuvieron entonces la dulce derrota y ahora tienen la derrota amarga. Yo creo que ahí hay de verdad un proceso de aprendizaje que los socialistas tienen que hacer. Mi último deseo sería, por favor, no le vayan a echar la culpa a la gente. Hay un ingrediente muy reaccionario en... Y los que somos viejos y memoriosos recordamos la frase de guerra de 1979, ¿no? El pueblo español se ha equivocado, dijo. ¿Os acordáis? Porque el pueblo español volvió a votar a Adolfo Suárez en lugar de votar al PSOE. La tentación de echarle la culpa a la gente es una tentación fuerte. El PSOE y las fuerzas de izquierda son fuerzas como espectaculares, quiero decir. Hay mucha gente que les apoya, mucha gente muy famosa, y todos los cantantes, todos los artistas, todos los intelectuales, todos los periodistas, y de pronto la gente corriente no. Entonces... intención del diálogo, tender puentes, manos tendidas, todos manejaron ese discurso y fueron bastantes las voces del PP que así hablaron. A ver, Ramón Vargas Machuca, mayoría absoluta. Sí, mayoría absoluta, pero antes me apetece hacer un comentario sobre lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros somos comentaristas y, por tanto, nuestra obligación en este momento es dar malas razones ni dejarlas pasar. O sea, creo que es un momento de intentar no contentarnos con las malas explicaciones, ¿no? Y en ese sentido empiezo contestando a lo que me pedías. Es un triunfo paliativo. Vuelve la mayoría absoluta y evalúo. Algo de excepcionalidad debe haber cuando vuelve una mayoría absoluta. La tentación de quien creyera que si él se va... se busca un sustituto y claro, todos están amigos. Él dijo, hace falta un nuevo tiempo, nuevas ideas, nuevos proyectos, y después añadió su dimisión. Estaría en la línea de lo que dice Ramón Vargas Machuca. A mí me parece que lo que dice Ramón tiene toda la razón, pero antes de seguir por el tema de la línea de la renovación, quiero retomar la cuestión de la mayoría absoluta que nos planteaba Iñaki. Es verdad que todo el mundo decía que esto era una cosa del pasado, que no se iba a volver a repetir, pero además se decía que estaba bien que no se repitiera. Es decir, existía la sensación generalizada de que las mayorías absolutas necesariamente son malas. Pues no estoy muy seguro. A mí me parece que en esta impresión que teníamos, lo que hacíamos era recordar el rodillo. ¿Sí? Recordar la imagen de prepotencia de los socialistas durante las 3 legislaturas que tuvieron mayoría absoluta de las 4 que gobernaron. Ahora bien, digo, ¿por qué va a ser necesariamente mala? El argumento que se presentaba era el siguiente. No, si hay mayoría simple, entonces Aznar va a estar en manos de los nacionalistas catalanes o los canarios o incluso el PNV, etc. Digo, ¿y por qué va a ser bueno? ¿Por qué va a ser bueno? Si lo que la imagen de los, por lo menos lo que me parece a mí, de los nacionalistas canarios y catalanes, en lo que a mí me interesa, que es la cuestión del intervencionismo y la libertad, pues eran más intervencionistas que el PP. Eran dentro del Partido Popular, porque en el Partido Popular hay de todo, me decían, por fin los catalanes ya no están tirando de la manta. Y sí, yo le decía, a mí lo que me preocupa es que no estén agarrados a la manta. Es decir, conviene que en la manta estemos todos cogiditos y discutiendo en torno a la manta, no tirando demasiado para que no se rompa, pero sí, todos cogiditos pero de la manta. Carlos, ¿te acuerdas que un día terminábamos la tertulia y se me ocurrió a mí una frase absolutamente esotérica, que yo decía que estaba a favor de un revisionismo prospectivo? Me acuerdo, sí. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con lo que estáis, con tu reflexión. Es la ex Spice. Es mucho ruido, que está la gente durmiendo la siesta, que un sábado, empezar así como locos, el carrusel deportivo, que empezamos habitualmente a las 6 o a las 7 de la tarde, ya te digo, es una locura, o sea, no sé cómo hacer ya. Pero hay que dar la alegría. O sea, que el cine hoy es a la 1 y... Ya. Exactamente, entonces ahora empezamos a las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche y hay que coger carrerilla, no hay que... No, pero bueno, yo creo que llena los pulmones. Sí, ¿verdad? Vamos allá, vamos allá. El de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. técnica esta tarde, José Antonio Hernández y Antonio Bravo. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. Carrusel Deportivo. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la coordinación, Pedro Martín y Juanma de la Casa. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González. Muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes carrusel. Bienvenidos a el sábado. Salvo que la liga nos depare una última jornada de infarto, este es el sábado del campeonato. El señor sábado, porque no se puede pedir más. Hoy arrancamos a las 5, ya que a las 6 empieza el señor sábado con el Atlético de Madrid-Real Madrid, con todo lo que ahí hay en juego. Y la cosa termina a las 11 de la noche, cuando se den por finalizados los partidos Valencia-Málaga y, sobre todo, Barça-Depor, la liga en juego en el Camp Nou. Y además tendremos baloncesto, 5 partidos en la Liga CB, tendremos semifinales europeas de balonmano, tendremos un partido de segunda división y tenemos un montón de noticias que afecten a la jornada de fútbol. Rápido repaso. En primera división, mañana a las 12 del mediodía, Rayo Vallecano-Valladolid. No estará el japonés, soy yo. A las 5 de la tarde, la mayoría de los partidos. Zaragoza-Español, vuelve Paco a la defensa. Celta a la vez, este es a las 7 y media por el plus. Son bajas en el Celta, no sé cuántos defensas. Juanfran, Sergio, Coira, Berges, Djorovic y hasta Celades, que hace las veces de lateral cuando hace falta. Real Sociedad Betis, De Nilsson baja en el Betis. Sevilla Numancia, se juega ya saben en Jerez, 6 bajas en el Numancia. Oviedo Athletic de Bilbao, Deli Valdés y Onofco no pueden jugar con el Oviedo, ni Joseba, Ezquerro, Larrazábal y Carlos García en el Athletic. Y también a las 5 el Mallorca Racing con Lemens como portero en sustitución del sancionado Ceballos y Leo Franco que seguirá siendo portero del Mallorca. Todo eso en la jornada 29 en Primera División. Pero hay más. Empezamos ciclismo última hora. Acaba de finalizar la clásica Milán-San Remo. Victoria para el alemán del Telecom. Eric Zabel al sprint. Se impuso a Baldato segundo y al español, al cántabro, Óscar Freire tercero. Además, tenemos Rally de Portugal. En juego la segunda etapa. De momento, Carlos Sainz es tercero. Además, empieza el Mundial de Motos. Motociclismo Gran Premio de Sudáfrica. Últimos entrenamientos oficiales. La pole position en 500 para Sete Gibernau, cuarto Checa y séptimo Cribillé. En 250 la pole position para Nakano, japonés, mejor español Alex de Bon, el décimo. Y en 125 Locatelli, mejor tiempo, Alzamora, undécimo. En tenis tenemos a Alex Correia en las semifinales del torneo de Indian Wells después de eliminar a Magnus Norman. En atletismo esta madrugada se disputa la maratón de Seúl y se está celebrando este fin de semana en los mundiales de cross en Portugal. Dominio absoluto de los corredores de Kenia. Lo mejor de los españoles, el 16º puesto de Teresa Recio en la carrera larga de chicas. Y en boxeo, Castillejo ganó en la pasada madrugada al argelino Boalej por KO en el séptimo. Y Amadeo Peña, el barcelonés, se proclamó campeón intercontinental del peso super welter al vencer en Torrelavega al inglés Robert Peters. Y además tenemos rugby, 6 naciones, ya un resultado, Italia 12, Inglaterra 59. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 11 de la noche. Aquí está el menú de la tarde-noche de Carrusel Deportivo. A las 6 de la tarde comienza el Atlético de Madrid-Real Madrid. A las 9 de la noche, Barcelona Deportivo de La Coruña. Y a la misma hora, Valencia-Málaga. En segunda división, a las 6 de la tarde, horario peninsular. A las 5, en horario insular canario, Las Palmas-Córdoba. En la Liga CB, 7 de la tarde, Unicaja, Cabitel, Gijón y Caja San Fernando, Canarias. A las 7 y cuarto, Pamesa, Lobos, Fuenlabrada, TDK y Tau de Vitoria, Barcelona. Y además, en la quiniela de la jornada, bueno, hoy tendremos solo 3 signos, los de primera división, o 4. ¿El de Las Palmas entra también en quiniela? No entra. La quiniela de la jornada, recaudación 2.115.659.000. Para el pleno al 15, 211.565.000. Para los de 14, 317.348.000. Y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 211.560.000. Jorge Valdano, Carlos Resac, Quique Flores, Poli Rincón, Baraja y Joaquín Ramos Marcos nos acompañarán comentando los partidos en la tarde de Carrusel. Todo preparado, 5 y 6 minutos. Arranca en la SER Carrusel. ¿Leyó 306 Breac o Sedán? He ahí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir porque si elijo a uno rechazo a otro? ¿O por el contrario, haciendo frente a la elección, gozar de la BS y 4 airbags del elegido? Breac, Sedán... Ahora tienes los Peugeot 306 Breac y se dan al mismo precio. 1.932.000 pesetas. Te costará decidirte. Es que hay de todo, ya está hockey. En el Preolímpico España ha ganado 1-4 a Polonia y juega la final del Preolímpico de Japón frente a Pakistán el próximo lunes. Pero empezamos ya. En un instante saludamos a Maldini, a Paniagua, a Ponsetti. Hacemos ya el primer NPI. Antes de nada, primera visita al Calderón. Que nos han dicho que igual hay revolución en la alineación del Real Madrid. Atlético-Real Madrid, ahí están Juan Antonio Alcalá, Jesús Gallego, Antonio Ruiz, Manolo Lama. Manolo, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Tiempo maravilloso, terreno de juego en perfectas condiciones para disputar un partidazo, el que va a comenzar a las 6 con arbitraje de López Nieto. Y ya hay cánticos en el Calderón, los seguidores del Atlético de Madrid y algunos aficionados del Real Madrid que animan a dos equipos, Madrid y Atlético, que recordemos, separados en la tabla. El Real Madrid ocupa la posición número quinta con 47 puntos, mientras que el Atlético es antepenúltimo, sumando tan solo 31 puntos. El Atlético quiere puntos para permanecer en primera, el Madrid los busca para aspirar al título. Tú lo decías, puede que haya novedades importantes deportivas en uno y en otro, tanto en el Madrid como en el Atlético. Por eso nos vamos rápidamente con los micrófonos inalámbricos a conocer si es que las hubiese. Empezamos por el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, buenas tardes. Saludos, Manolo, muy buenas tardes. Todavía pendientes de confirmación oficial a lo que ya avanzábamos en tiempo de programa local en SER Deportivos. La sorpresa puede ser la alineación titular de Jordi Lardín en el centro del campo. Al menos ese fue la baza que utilizó ayer Radomir Antic en su entrenamiento a puerta cerrada. No me extraña que ponga ahí al más rápido que tiene, Aguilera. Pero la otra pregunta es saber si el Madrid va a jugar con defensa de 4 o lo va a hacer con defensa de 5, porque Jesús Gallego, se conoce ya algo del 11 de Vicente del Bosque. Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. No es oficial todavía el equipo. El Real Madrid está en su vestuario. Han salido unos minutos a pisar el césped y sí parece que va a haber cambios en el equipo de del Bosque. Elguera va a jugar atrás. El Madrid va a jugar con 3 centrales. Casillas en la portería. Elguera es el libre del equipo. Los centrales Caranca e Iván Campo. Los dos laterales, los de siempre, Salgado y Roberto Carlos. En el centro del campo, la otra novedad, la presencia de Manolo Sanchís acompañando a Fernando Redondo. Bueno, entonces es la muralla china, ¿no? Sí, o sea, 5 defensas más Sanchís, Redondo delante. Guti completa el centro del campo y arriba lo que hay, Morientes y Raúl. Ese es el equipo, como dice Paco, toda una muralla muy conservador para enfrentarse al Atlético de Madrid. ¿Será miedo a los córners? ¿Será pensando en Kariu, el delantero noruego del Rosenborg del próximo miércoles? No sé, pero si se confirma esa alineación es revolucionaria, Manolo. Desde luego que sí, sería la primera vez que Vicente del Bosque, menos en los primeros partidos, variase su sistema 4-4-2. Lo había modificado alguna vez en el rombo del centro del campo para pasar para jugar con dobles pivotes, pero hacía mucho que no le veíamos jugar con 5 atrás. No, pues es uno de los pocos derbis que no se han visto en televisión en abierto, quiero decir. Me extraña que no se llene, de verdad. Bueno, no sé si está por ahí Juan Antonio Alcalá también desde la grada. Sí, estamos, o Paco, buenas tardes. Juan Antonio, muy buenas. ¿Qué bueno, por ahí? Pues eso. Esperamos sobre los 45.000 espectadores hoy en el Calderón. Va a ser uno de los primeros derbis que no se televisan y también va a ser el primer derbi en la historia del Atlético de Madrid y del Real Madrid en el que el palco del Calderón va a estar absolutamente desierto. Hay que decir que hay un ambiente excepcional, que ya ha habido incidentes en forma de carga policial a la llegada de los seguidores de Ultrasur, unos 400 al Estadio Calderón. Rubí Betellá, que como digo, está cubriendo puerta por puerta todo el perímetro del Estadio Calderón. Por primera vez en la historia, palco absolutamente desierto. La última es que se ofrecieron a los niños del Colegio Amorós y evidentemente los niños, o el presidente del club Colegio Amorós, dijo también que no. Así está el patio. Quedan menos de 50 minutos para que empiece el derbi, menos de 50 minutos para que empiece la jornada 29 en Primera División, que se abre con todo un Atlético Madrid-Real Madrid. Bueno, pues ya tenemos casi las alineaciones definitivas de este primer gran derbi. Tenemos ya todo preparado para vivir durante desde las 5 hasta las 11, 6 horas Carrusel Deportivo. Muchos puritos rey purito, ¿no? Van a hacer falta esta tarde, Joaquín. Ya. Para unos y para otros. Y para otros, sí. Para los que creen en una cosa y para los que creen en otra. Y para los que tienen tranquilidad. Y también. Para los que tienen tranquilidad también, también. Porque viene muy bien, porque aumenta más la tranquilidad. O sea, hace posible que estés más tranquilo todavía. Mucho. Sí, purito rey, el 7, el 15, el mini, y te olvidas de todo por un rato. Mira, vamos a tener que destituir, ¿eh? Porque llevamos 27 partidos de liga y hasta ahora solo hemos conseguido un empate. Pero es que, oiga, señor presidente, es que los jugadores no asimilan el sistema. ¿Pero qué sistema tiene usted? ¿Qué sistema? Pues un 4-4-3-8-4-3-5. ¿Pero eso no? ¿Eso qué es? Ah, perdón, es que con los nervios le he dado el teléfono de la oficina de mi novia. Fuma rey y olvídate de todo por un rato. Bueno, oiga, me pagarán las primas, por lo menos. A tu prima y a tu abuela, toda la familia vamos a pagar, que vayan entrando. Ya han escuchado a Joaquín Ramos Marcos encenderse el purito. Joder, también está Jorge Valdano. Jorge, muy buenas. Hola, muy buenas. Si ves esa alineación del Real Madrid, ¿qué te suena? Es una alineación defensiva en donde los laterales van a tener que tener un protagonismo muy, pero muy grande para darle elasticidad al juego del Real Madrid. Me sigue gustando Guti por detrás de los dos delanteros, pero hoy va a tener que tener una sobreactividad, una gran participación, porque si no, Morientes y Raúl se van a encontrar muy aislados. ¿Pero estará pensando en Noruega o lo hará pensando en este partido? No, no, lo hará pensando en este partido. Yo creo que la ausencia de Hierro lo angustia y por eso quiere salir atrás, un poco más juntitos. Y eso lo que hace es tirar del equipo entero hacia atrás, ¿no? Bueno, a ver si se confirma. Quedan 45 minutos. Saludamos ya a Maldini y a Paniagua. Está por ahí Maldini. Maldini, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Tenemos drama en el fútbol inglés, ¿no? Sí, bueno, tenemos el... No, espérate, no, si no voy por lo futbolístico. Ah. Digo, el drama de el peinado de David Beckham. Bueno. Que, yo entendí el lama. No, drama. ¿Lama por qué? No, el lama por el budismo. Y por, no. Me parece muy burro. El drama es que Beckham había anunciado hoy en los periódicos que se iba a cambiar su peinado. Beckham es el rubito, el bueno del Manchester, gran, de todo el mundo. Estupenda noticia, increíble. Bueno, pues y encima le patrocina una marca de champús, me parece. ¿No, Maldini? Sí, sí, una marca muy famosa además en Inglaterra, ¿eh? Pues no está poniendo nada. Hoy no se pueden lavar ni la cabeza. ¿Cuándo? Claro, pues hoy ha llegado al campo del Leicester, que donde está jugando el Manchester, ha llegado con una gorra y cuando se la ha quitado, resulta que estaba calvo. O sea, que se ha atorrado al cero, como si fuera Roy Keane o De La Peña, ¿no? ¿Tú lo has visto ya, Maldini, o no? No, no lo he visto. De todas formas, ganan 0-1 con un gol suyo, ¿eh? O sea, que de momento le ha servido para... Le ha animado. Van a 0-1 al Leicester con gol de Beckham. Pero no he visto la imagen, ¿eh? La imagen del Beckham completamente calvo, que la verdad me imagino que no le habrá mucha gracia, le habrá hecho mucha gracia a los del champú, ¿no? Ni a la novia, ¿no? Bueno, a la mujer. Bueno, pues hablaremos de Inglaterra, hablaremos de Italia, donde ya ha jugado la Fiorentina y ha ganado con un gol de Batistuta y otro de Mijatovic, creo. Enseguida estoy contigo, Maldini, pero antes, Calderón, ¿quién pide paso? Pues bueno, ¿qué hay noticias? Se confirman las alineaciones que ha adelantado la cadena SER. Solamente hay una variación. En el Atlético de Madrid no juega Lardín, sí que juega Solari. Los demás exactamente los mismos, es decir, que Molina estará bajo los palos. Línea de cuatro para Gaspar, Gamarra, Ayala y Capdevila. Centro del campo, por la derecha jugará Aguilera, por la izquierda Solari, Hugo Leal y Beibel juntos. Y arriba, Kiko y Halsen. Mañana en el Real Madrid. Está tarde, que por lo tanto resulta más imprevisible. Bueno, enseguida hablamos ya del derbi con Jorge, con más detenimiento, con Poli Ringón, que ya está en Sevilla. Poli, muy buenas. Hola, buenas tardes. Con Baraja, Rubén Baraja, el jugador del Atlético de Madrid, que hoy no puede estar con su equipo y nos acompañará también para este derbi. Está también por ahí Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel, muy buenas. Buenas tardes a todos. ¿En la NBA qué vamos a contar de esta semana? Bueno, sobre todo la imparable ascensión de Los Ángeles Lakers, que son el primer equipo que ya se clasifica para los playoffs, excepcionalmente dirigidos, como siempre, por ese gran entrenador que es Phil Jackson, y con un Shaquille O'Neal en un momento de forma extraordinario. Pues de todo eso, desde aquí hasta las 6 y empezando ya con el primer NBA. Bueno, ya sabes, 4 invitados de Farias viajarán a la Eurocopa a vivir el partido España-Yugoslavia el próximo día 21 de junio en Brujas. Con Farias, además, aparte de los invitados del NPI, 100 aficionados más volarán este verano al mejor fútbol del mundo. Tú puedes ser uno de ellos. Infórmate en tu estanco y participa con Farias. Primer NPI de la tarde, se va a Valencia. Día de Fallas, casi. José Molins, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama tu equipo? Nottingham Presa. ¿Nottingham? Nottingham Presa. Presa. Que en valenciano significa no tengamos prisa. Bueno. Ah, claro, yo creí que era algo por el Nottingham. Claro. Nottingham Presa. Ah, es que aquí está puesto Nottingham Presa, digo, esto que pues Nottingham. Claro. Claro, no es lo mismo Nottingham en inglés que Nottingham No tengamos prisa. Pues no tengamos prisa. Un nombre buenísimo. Un nombre bonito, sí. No, de verdad, para el apresuramiento que hay en el fútbol en este momento. Es bonito, tío, bonito. Claro. Pues a mí, mira cómo me lo puso Evia. Nottingham Press, digo, pues debe ser la oficina de prensa del Nottingham. Yo en Zaragoza con unos amigos habíamos hecho un equipo y se llamaba No hay motivo de alarma, el equipo. También es bonito, No hay motivo de alarma. El mejor fue el del otro día. ¿Cómo era el de Boca? Qué bonito era, no me acuerdo. Era un hombre larguísimo, pero era precioso. Bueno, ¿cuánto lo formáis, José? Pues somos 6 personas. 6 personas. Sabéis que si ganáis, solo podéis viajar 4 a la Eurocopa, ¿vale? Ya. Muy bien, pues preparados, ¿eh? A ver si batís el récord de 9, que es en que está establecido el NPI. Historia, Paco. ¿Quién ganó el primer Balón de Oro? Del equipo, ¿no? Alfredo Di Stéfano. No. El primer Balón de Oro normal. ¿Stanley Matthews? Sí, señor. Sí, señor, 1-1. Muy bien. Segunda pregunta, internacional, Maldini. A ver, Jorge, que no conteste, ¿eh? ¿Cómo asociamos en fútbol la lepra al fútbol? Rosario Central. No. ¿Newell's Old Boys? Sí. Vale, segunda. Muy bien, 2-2, esto va bien. Vamos con la liga, Pedro. Compórtate como un hombre. Una muy facilita. ¿Cuántos goles le faltan a Raúl para llegar a 100 goles en primera? 3-3. No. ¿2? 2, sí, señor. 2. Bueno, qué bien va esto. 3-3. Historia, Paco. ¿De qué equipo vino Pirri al Madrid en el 64? ¿Del Celta? No. ¿Del? Del Celta. Celta, ha dicho, no. Parecido. No es parecido. Ah, no. Creí que era parecido. A ver, termina. ¿Pontevedra? No. Te queda una. Ceuta. Tampoco. ¿Ceuta? Tampoco. ¿Del Granada? Vaya, yo creí que era parecido. Es que me dijo Joaquín, me engañó. No ha sido Joaquín que me engañó. Me dijo, por ahí anda. Nació en Ceuta, eso sí, nació en Ceuta, pero no. Pero hizo escala en Granada. Bueno, 3-4, que no está mal, ¿eh? Que no está nada mal. Vamos con internacional, Maldini. A ver, ¿qué técnico sudamericano acaba de firmar por una selección europea? ¿Y por cuál? De verdad, ¿cómo estáis hoy? ¡Tiempo! Ahí nos ha pillado, ¿eh? A ver, nada. Nada. Ni una aproximación tampoco, nada. No. Era difícil. A ver, Maldini, ¿cuál? Enzo Trosero, que está en Independiente, ha firmado por Suiza. ¿Verdad? ¿Qué es? Enzo Trosero. Suiza, ¿dónde está Suiza? Si no me equivoco, es la primera vez que paso. A ver, pregunta, dime el nombre del presidente de Suiza, ¿lo sabes? ¿Eh? El presidente de Suiza. No, pero no estamos hablando de política. No, pero es que Suiza no, que es Suiza. ¿Qué te importa Hans? ¿Qué te importa Suiza? Se llama Hans. Bueno, 3-5, ¿verdad? Con diéresis. ¿No? 3-5. Seguimos. Liga, Pedro. ¿Qué portero entró para ocupar el puesto de Ceballos después de que este fuera expulsado el pasado domingo? ¿Lemens? No. Dani Roy. Bueno, muy bien. Ya tenemos 4-6. Volvemos de nuevo a historia. En el Mundial de España 82 descubrimos que un grandísimo jugador tenía el pie escandalosamente pequeño. ¿De qué jugador estoy hablando? ¿Sócrates? Sí, señor, un 37. Bueno, sí, saben, lo que pasa es que estáis capciosos hoy y estáis intentando que no gane. Esto se viene acertado. Esto se viene, claro, aquí vienen a tumbar. Vamos a tumbar.